Aprovecha al Aseado Express al 2x1. Tratamientos de queratina con 20% de descuento. Extensiones de pestañas colocadas una por una por solo 700 pesos y más. Rocks en Boulevard García de León a 100 metros del ancla. Marca 425-9404. Haz tu cita ya. Universidad Latina de América, sigue tu proyecto. Te invito a estudiar las licenciaturas en Ciencias de la Comunicación, Ingeniería Civil y Diseño de la Comunicación Gráfica. Conoce más de nuestra oferta académica en www.unla.mx. Examen de admisión, 21 de mayo. Al bienestar por la cultura. Por venir, por escoger, por pedirlo en combo, por pedir a domicilio, por disfrutar hasta el final y por repetir. ¿Me da otro, por favor? Por todo esto y más, queremos darte las gracias. Ven a tu restaurante Subway este 19 de mayo y disfruta nuestro 2x1 nacional, solo en Subway. Consulta condiciones y restricciones en subwaymexico.com.mx/promociones-nacionales. Subway es una marca registrada. Come bien. Con iPad Pro harás mucho más que con una PC. Ven a Mac Store y vive la experiencia con iPad Pro y adquiérela desde 529 pesos al mes, hasta en 24 meses sin intereses. Cat 0% informativo. Consulta términos y tarjetas participantes en tienda. Válido hasta el 31 de mayo de 2016. Mac Store, tu experto local de Apple. Si te has encontrado en alguna situación de violencia, acude a los Centros de Justicia para las Mujeres. En ellos recibirás atención médica, psicológica y legal en un ambiente seguro y confidencial para que puedas romper con el círculo de violencia y hacer valer tus derechos. Los Centros de Justicia para las Mujeres han brindado a miles de mujeres como tú la oportunidad de lograr una nueva vida con dignidad, respeto y, sobre todo, libre de violencia. Permítenos ayudarte. Visita www.gob.mx/mujeres-sin-violencia. Secretaría de Gobernación. Para que en México hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades, hay que terminar con la falta de equidad. Y en la Secretaría de Marina Armada de México lo hacemos con más ingresos de mujeres y elevando el nivel profesional de cada una. Con labores de alto desempeño, aportamos lo mejor de nosotras en beneficio de México. Soy mujer, soy naval, orgullosa de servir a México. Infórmate en www.gob.mx/semar. La Marina, cerca de ti. Secretaría de Marina, Gobierno de la República. Por venir, por escoger, por pedirlo en combo, por pedir a domicilio, por disfrutar hasta el final y por repetir. ¿Me da otro, por favor? Por todo esto y más, queremos darte las gracias. Ven a tu restaurante Subway este 19 de mayo y disfruta nuestro 2x1 nacional, solo en Subway. Consulta condiciones y restricciones en subwaymexico.com.mx/promociones-nacionales. Subway es una marca registrada. Come bien. Ponte Exa FM. Exa FM. 89.3 FM. La música en Exa no se detiene. Tus artistas favoritos, los éxitos que tú has llevado a lo más alto, están aquí en Exa Tracks. Exa Tracks presenta un espacio dedicado a todos los nostálgicos y apasionados de los medios de comunicación. Sus contenidos, anécdotas e historias que hoy se convierten en voz, en sonidos. Esto es Pantalla Apagada con Nelson Baladés, XFM 89.3. Como que se me hace conocida esta canción, mi querido Nelson. Se me hace conocida, como que crecí con ella. Sí, ya me acordé. Es la entrada de Alf, el extraterrestre. Exactamente. ¿Ah? No es Alf, pero tuvo su cuna en un momento muy importante de la televisión. Antes que nada, muy buena tarde, noche tengan todos ustedes. Este es el inicio de Pantalla Apagada, mitad de mes, a través de los micrófonos de XFM 89.3, XHKW. Y como tú lo apuntabas, Félix, este tema es conocido en el colectivo, sí, claro, de toda la gente que crecimos en la televisión estatal, la televisión deportiva. Esto ni más ni menos que el tema institucional de los protagonistas, que tuvo, ajá, su origen en 1986, haciendo retrospectiva, porque este concepto que hoy resucita Televisión Azteca a partir de las 11 de la noche a través de la señal, no, de Azteca 13, es con José Ramón Fernández y David Faitelson. No, precisamente, obviamente es eso, otra jamás, época, ¿eh? Es una nueva era, pero José Ramón Fernández comenzó en 1986 de cara al Mundial de México 86, un concepto de periodismo deportivo, análisis y entretenimiento en ese, en esa época, en este mundial, y es así que comenzó con una barra de especialistas, de deportistas también convertidos en comentaristas, y es así que pasó por varias generaciones, por varios eventos deportivos, como fueron los mundiales de fútbol, como fueron las olimpiadas, y también a partir año 2001, el antecedente directo de este programa de análisis y polémica deportiva se llamaba En Caliente. Muchos a lo mejor recuerdan porque no habrían nacido, pero era un programa de debate de polémica deportiva que pasaba a altas horas de la noche, y es así que pasó desde 1996 hasta 2001, cuando la empresa Televisión Azteca decide transformar este programa En Caliente a lo que son los protagonistas de la noche. Ya se tenía una emisión diaria con José Ramón Fernández, que se hacía en combo con Grupo ASIR en ese entonces. Ajá. Y después con Radio Red, que hablaremos más tarde del Grupo Radio Centro. El Grupo Radio Centro, sí, así claro. Vamos a hablar más adelante. Y es así que este tema nos remite y da pauta al recomienzo de los protagonistas esta noche. A las 11 de la noche, ¿quién va a estar en la alineación? ¿Quién estará? Va a estar Antonio Rosique, va a estar Carlos el Warrior Guerrero, va a estar Cristian Martinoli, va a estar Omar Cerón, que es una cara más o menos no tan conocida en la nueva alineación. Va a estar una chica, Rebeca Cebrecos, a veces de origen griego o algo así. Sí. Va a ser la nueva alineación que tenga esta reedición de los protagonistas, que desapareció hace casi año y medio. Y es así que ahora, con toda la reinvención que está haciendo Benjamín Salinas Sada al frente de TV Azteca, deciden resucitar una marca corporativa, un elemento que surgió en las filas de la televisión estatal, en este caso en Imevisión, como ya se los comentaba, hace casi 30 años. Se considera que ahora necesitan retomar muchos elementos anclas, muchos elementos de identidad, que es lo que de alguna manera en esta reingeniería Salinas Sada está abocándose a hacer. Vaya. Porque después de hechos con Javier Alatorre, lo que había eran importaciones de novelas brasileñas. Uh-huh. Y es así que también, de alguna manera, para no estar a la saga en cuanto a Televisa, que tiene el noticiero con Joaquín López Dóriga, y viene el noticiero Televisa Deportes, y le hacía falta ese espacio después de la información general. Claro, el nombre pesa, ¿eh? Es un gran legado. Sí, claro. Yo te quise una pregunta. La salvación de la televisión es el back to basics. O sea, que por ejemplo, en algún momento lleguemos a escuchar que regresa la botana, que regresa el medio del espectáculo, que regresan esos productos que tan fuertes sonaron. Mira, hoy mismo matutino en el canal de las estrellas. Ya ha pasado, de alguna manera, los mexicanos somos muy nostálgicos de muchos recuerdos en cuanto a la cuestión de tradiciones de medios de comunicación, de radio y televisión. Y es así que noticiarios como hoy mismo, ahora que lo tiene Guillermo Ochoa Millán, el hijo de aquel periodista Guillermo Ochoa que conocimos entre los 70, los años 80, también Hola México, que tuvo Televisión Azteca a través de Azteca 7, que también se resucitó una revista informativa en este canal cuando ya la habían conducido Pablo Latapí, René Franco y Ana María Lomelí. De alguna manera México está volviendo atrás, ya ve los refritos de las telenovelas, de algunos programas de concursos, han cambiado de nombre, han cambiado de conductor, pero la dinámica y la esencia es la misma, y en este caso de los protagonistas es volver a enganchar a la audiencia que se ha perdido, y en este caso el nombre, como tú bien lo apuntabas, Félix, amigos de Pantalla Apagada, los protagonistas es un concepto o un nombre que le dio César Luis Menotti. Sí, claro. Menotti fue quien le puso los protagonistas, porque se refería a que los jugadores, a que los técnicos eran precisamente los protagonistas de la cancha, no necesariamente que fuera la alineación de José Ramón Fernández y toda la primera generación de comentaristas que conocimos, que eran David Faitelson, Carlos Albert, que era Ciro Procuna, que era Alberto Fabris del Toro, en paz descanse, y mucha gente que desfiló en este concepto. Ya ves una nueva generación que también se formó bajo las líderes de José Ramón Fernández, pero tiene, vamos, esa tarea de mantener la nave en cuanto a la audiencia en el periodismo deportivo o en el entretenimiento deportivo. Sí, claro. Porque es un parteaguas después de lo que significó la era de José Ramón Fernández, aunque no le guste mucho al robotito hablar de José Ramón Fernández. Vaya, no puede ser. Oye, y hablando de esto, ya que estamos en este tema que parece importante, fíjate, tenemos En las semifinales tenemos a Monterrey y América, que se transmiten por Televisa. Por otro lado tenemos a Pachuca, y León, que se transmiten por Fox Sports. Fox Sports, por Claro Video, por Claro Sports. Okay. Es así que los hermanitos del grupo Pachuca, de alguna manera también va a estar dividida la audiencia entre la televisión abierta y la televisión de paga. Y también es otro de los temas que más adelante vamos a hablar en pantalla pagada, que el apagón marginó a la televisión abierta y encendió a la de paga. Exactamente, ahí te va una cosa: si el América le gana al super líder, que es Monterrey, América podría aspirar a tener la final, híjole, no se da, o sea, Monterrey, si se va a Monterrey y queda el América, no, sí, ya no habría forma. A menos de que gane el Monterrey, sería la única forma que la final fuera a través de Televisa. Si no, la gran final sería de Carlitos Slim. Así es, definitivamente en televisión restringida, porque finalmente siempre ha habido, de alguna manera, no, ahí está, pensando sí, sospechosistamente, dijo aquel, de que se busca arreglar que esté parejo, que haya un equipo de televisión restringida, un equipo de televisión abierta, y es así como intentan repartir el pastel en cuanto las audiencias, Félix, amigos de pantalla apagada. Así es, pues, si notan cierto favoritismo hacia el Monterrey, que obviamente no creo, pues se podría llegar a especular que Televisa quiere que la final, incluso independientemente que no sea el América, ¿eh? Así es, y si recordamos un poco, Félix, ya que hablamos, caray, del equipo de la pandilla de Monterrey, hace año y medio, Monterrey había concluido los derechos de transmisión con Televisa y no agarró a ninguna televisora restringida, ni a Televisión Azteca mucho menos, sino que decidió pasar a través de internet sus partidos, en lo que negociaba el mejor postor, así los es, derechos de la difusión del equipo de la franja, de los Rayados. Así es, antes no la agarró, ¿cómo se llama? Multimedios, ¿verdad? Multimedios Televisión, ahí hubiera sido la querencia regiomontana de alguna manera. Imagínate nada más. Pero bueno, así las cosas en torno a los programas deportivos y a las transmisiones deportivas que se darán en el marco de la liguilla. Y bueno, ¿qué más tenemos, Miguel? Bueno, retomamos un poco el tema protagonista, un poco el asunto del análisis y la crítica, porque hablabas tú de la nostalgia. Sí. Es así que hay ciclos, que hay proyectos, que hay gente que lo ha encabezado. Por ejemplo, cuando terminó en la vieja Televisa Siempre en Domingo con Raúl Velasco, se cerró ese ciclo y no continuó Siempre en Domingo con César Costa, con Jorge Muñiz. Es así que se intentó idear conceptos diferentes, como El Fin de Semana, como Gran Musical y otro tipo de emisiones musicales, pero no que se llamaran Siempre en Domingo. Y también en el caso de la televisión deportiva, que es lo que nos ocupa en este contexto, la jugada cuando sale Raúl Orbañanos hace 10 años de Televisa, después del Mundial de Alemania 2006, siguió la jugada, pero ya con la cabeza de Javier Alarcón. Sí. Y es así que algunas etapas, algunos nombres, debieran de alguna manera, por respeto, por reinvención, terminar, pero también pasó en el caso de Televisión Azteca, que Deporte B, a la salida de José Ramón Fernández, así habría es, que haberse reinventado el concepto, haber dejado el tema de Emerson Lake and Palmer, que era el tema insignia de este programa, y la, exacto, voz de Alejandro Lara Licea. Se fueron cambiando elementos, pero son marcas que obviamente, si lo vemos en cuestiones comerciales, pertenecen a la empresa, y entonces es así que dos de los programas que José Ramón Fernández creó para la televisora de la Jusco siguen dando dividendos. Hay nuevas generaciones y de alguna manera puede haber posiciones divididas en cuanto a ese sentido de que las cosas deben de terminar con su idea y con su creador, o seguir la franquicia bajo otros nombres, bajo otros rostros, bajo otras ideas. Yo creo que aquí es fundamental, mi querido Nelson, es fundamental qué es lo que dice la gente, qué es lo que dice el público, ¿no? Como en su momento Sábado Gigante, ¿no? Yo creo que el research o la investigación que se haga afuera, a través de las redes sociales, a través de las encuestas físicas, pues debe de generar el peso necesario para tomar las mejores decisiones en función a lo que... ¿Qué es lo que quiere el público? ¿No? Y así también será en la radio, y así también será qué es lo que quiere la gente allá afuera, cómo lo quieres, sabes quién te lo da, cómo te lo da, cómo te lo acomoda, sin albur, obviamente, sino me refiero al contenido, ¿no? Que tú quieres degustar. Y pásale cómodamente a ver su programa favorito. Y también, ya que hablamos de lo que qué quiere la gente, lo que demanda, lo que busca en las audiencias, en los productos nuevos, es así que también se ha dado a conocer que el canal de las estrellas, lo que es el canal 2XW o sí. XCW TDT, que ahora es de Televisión Digital Terrestre, que es las nuevas denominaciones de siglas, es así que en el mes de agosto tiene que estar de alguna manera reinventado este canal insignia de Grupo Televisa. Es así que se le ha encargado a despachos de imagen, de diseño, a que estén buscando la nueva cara del canal de las estrellas, sí, que esta denominación surgió en 1984, porque antes era XCW Canal 2, pero el eslogan, el canal de las estrellas, que sigue vigente en nuestros días, se adoptó en 1984. Tú te acordarás, o se acordarán muchos de los que nos escuchan, o tal vez no, de una imagen corporativa de una actriz muy guapa en ese entonces, de Eugenia Cauduro. Eugenia Cauduro, por supuesto, y unos, híjole, unos sets impresionantes. No, eran locaciones de eran muchas locaciones, exacto, partes de nuestro país, por ejemplo, el Tule, El Cañón del Sumidero. El Cañón del Sumidero, los cenotes allá en la península de Yucatán. Así es. Las ruinas. Era una producción muy cuidada, era la identidad que tenía el canal de las estrellas, y que precisamente esta actriz Eugenia Cauduro enarbolaba muy bien antes de su paso por telenovelas. Oye, ¿qué tal el jingle, no? El canal de las estrellas. El canal de las bacterias, diría el Barba. El canal de las bacterias. O de nosotros las estrellas. Exactamente. O el carnal de las estrellas, que también hizo el Molotov. Molotov, ¿no? La parodia, precisamente. Oye, ¿irá a cambiar el jingle? ¿Irá a cambiar todo? El logotipo ya no será una estrella. A lo mejor es la cara de Niurka, ¿no? Es el rostro de Niurka. No, es que finalmente, si se lo encargaron a despachos extranjeros, al parecer en Nueva York y demás, que tienen experiencia en posicionar marcas, diseño y demás, entonces tendrían que buscar partir qué es lo que quiere Grupo Televisa a partir de que va a lanzar nuevos formatos de telenovelas, de concursos, de realities, lo que tanto se ha hablado en cuanto a los cambios de noticieros Televisa, que estaría Denise Merker. Y entonces es así que lo que quiere la gente son programas más proactivos, más reactivos, de menos duración, novelas cortas, teleseries, Blim y demás. Y es así que será la disyuntiva si seguirá llamando el canal de las estrellas o qué, porque es una marca muy posicionada. Sí, es una marca sumamente posicionada. A lo mejor darle una shineadita a esa estrellita que vemos en la parte superior derecha de la pantalla, que de repente la hicieron como en 3D, le daba un giro, pero bueno, al final de cuentas era una estrella, ¿no? Y durante mucho tiempo fue una estrella, ahora pues seguirá siendo una estrella modificada, será así como que, pues no sé. Sería muy difícil porque eslóganes han ido y venido en cuanto a estaciones de radio, en cuanto a canales de televisión, porque lo mismo que se han llamado con sus siglas nominativas, como se han llamado Gala TV, Galavisión, como se ha llamado XHGC, se han llamado Canal 5, se ha llamado Cadena de las Américas, se ha llamado Azteca 13, se han llamado El 7 o Tu Visión o Mi Tele. Son nombres, son cuestiones que deben posicionarse, que de acuerdo a la gente que sabe o diseña las imágenes, es que la gente los ubique rápidamente, sin papalotear mucho en un eslogan, en un concepto muy largo que ni se les quede. Pues así es, las tendencias, el research, los focus group, como lo platicábamos, están alimentando esa necesidad de cambio, de regeneración. Sabes, una radiodifusora a nivel mundial que tiene sus orígenes en Grupo Prisa, allá en España, que es Los 40 Principales, ya también cambió su eslogan y su... Sí, el eslogan y el logotipo por algo completamente distinto a lo que había manejado durante muchísimos años, y otras cuantas más ya se están montando en ese tren de cambiar el eslogan, cambiar el logotipo, cambiar las formas, los colores. Aquí por ejemplo, EXA mantiene las letras, pero cada año renueva. Exactamente, tipografía, diseño gráfico, ¿no? Porque mantenemos el eslogan Ponte EXA, pero la tipografía cada año cambia, y es así que nuestros banners, toda nuestra identidad gráfica que ustedes ven a través de las redes sociales, que por cierto, síganos a través de Facebook, es Exa Morelia, y también en Twitter, @exa_morelia, ahí también pueden ver los banners de los diferentes programas que esta emisora, esta cadena Exa ofrece diariamente y que nos puede escuchar. Y en base a lo que a qué es lo que quiere la gente, Vicky Nelson, después de la pausa, ¿con qué regresamos? Después de la pausa, adivinen quién está a punto de destronar a las dos cadenas principales. Ahorita que hablábamos de nuestra casa radiofónica, de que hablábamos de esta cadena del Grupo Prisa, ¿a quién crees que está detrás de nosotros? ¿Quién crees que está? ¿Quién está pisando los talones? Sí, yo ya sé. De eso vamos a platicar. ¿Y qué nos tiene en la programación EXA? Ok, viene Mumford & Sons directamente desde Reino Unido. Esto se llama Champions Square Park. Lo escuchas a través de tus EXA tracks en la pantalla apagada. 6:44, punto EXA. Pantalla apagada en EXA Tracks. Llegan a Morelia con el gran éxito de su tour, Una Última Vez. Sin Bandera, sábado 18 de junio, Plaza Monumental. Tal vez en otra vida pueda verte. Venta de boletos en taquilla a través de Smart Ticket, Farmacias del Ahorro y Hotel Veloz. por venir, por escoger, por pedirlo en combo, por pedir a domicilio, por disfrutar hasta el final y por repetir. ¿Me da otro, por favor? Por todo esto y más, queremos darte las gracias. Ven a tu restaurante Subway este 19 de mayo y disfruta nuestro 2x1 nacional, solo en Subway. Consulta condiciones y restricciones en subwaymexico.com.mx/promociones-nacionales. Subway es una marca registrada. Come bien. En Volkswagen La Huerta, este mes de las madres, queremos rendirles homenaje con las mejores promociones para estrenar auto nuevo. Vento 2016 desde 163.900 más seguro del primer año gratis. Consulta términos y condiciones en www.promocionesdw.mx. Vigencia el 31 de mayo. Volkswagen La Huerta. Con todo el ardor de la música grupera. Donde encontrarás la mejor música de banda y la dedicación para tu persona favorita al instante. Desde donde estés, la ponemos, porque por eso estamos donde tú estás. Porque estamos donde tú estás. Siente el ritmo de Fuego Grupero. Las entrevistas, los videos del momento y Paulina Mora te esperan de lunes a jueves de 6 a 7 de la noche por la señal internacional de CB Televisión, canal 212 de Megacable. Tengo sed, ¿qué tomaré? ¡Genial! Una nueva mini lata de Sprite y Fanta y solo cuesta 5 pesos. Nueva lata de Sprite y Fanta de 235 mililitros. Una nueva presentación para refrescarte. Búscala en tu tiendita más cercana a solo 5 pesos. Haz ejercicio. En vivo de México, llega a Morelia, Juan Gabriel en concierto. Sábado 4 de junio, 9 de la noche, en la Monumental Plaza de Toros. Venta de boletos en ticketone.mx, Tel Horizon y taquillas de la Monumental. Juan Gabriel, en Morelia. Por venir, por escoger, por pedirlo en combo, por pedir a domicilio, por disfrutar hasta el final y por repetir. ¿Me da otro, por favor? Por todo esto y más, queremos darte las gracias. Ven a tu restaurante Subway este 19 de mayo y disfruta nuestro 2x1 nacional, solo en Subway. Consulta condiciones y restricciones en subwaymexico.com.mx/promociones-nacionales. Subway es una marca registrada. Come bien. Elegir a ICES Michoacán es darte la oportunidad de alcanzar todas tus metas. Estudia con nosotros la licenciatura CEN, Derecho, Criminología, Contaduría Pública y Finanzas, Comercio Exterior y Relaciones Industriales. Descubre todo el potencial que vive en ti con colegiaturas accesibles y profesores ampliamente calificados y tecnología educativa de vanguardia. Inscripciones abiertas, Unidad Morelia. Teléfonos 317-8270 y 317-9362. Hecho para triunfar. Hecho en ICES Michoacán. Calidad en educación a tu alcance. Abre bien y para tus antenitas. Estamos de regreso con Pantalla Apagada en Nexatrax. Vamos de regreso, mi querido Nelson. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? Bueno, como les comentábamos antes de la exa canción, antes de irnos a la pausa comercial aquí en Pantalla Apagada, ¿quién crees que está detrás de Exa FM a nivel nacional y atrás de los 40 principales? ¿Quién estará? ¿Quién estará? Sí, pues obviamente esta plataforma que llegó a pues acaparar la atención a raíz de que la música ya no la tenías que descargar, ya no tenías que estar horas y horas descargando música, ahora la tenías, ahora sí, al alcance de un clic y una conexión a internet y de manera legal, ¿no? Exactamente, Spotify está a punto de superar a la radio tradicional. En México, esa es una información que se publicó en el diario Excelsior la pasada semana, y es así que esta plataforma de streaming se ubica como la tercera cadena de radio preferida de los mexicanos, solo después, ya lo comentaba, después de EXA y de los 40 principales, gracias a que está cambiando la forma en que se consume música. Esto no lo dice Félix Elorriaga, no lo dice Nelson Baladés, esto lo dice Adrián Peregrino, jefe de ventas de Spotify México, quien recordó que la empresa está cumpliendo su tercer año de operación en el país y por ello decidió hacer un estudio con la ayuda de TNS Global para saber la adopción y hábitos de sus usuarios. Y aquí les voy a compartir unas cifras de acuerdo a esta información del diario Excelsior y lo que dice este directivo de Spotify. Fíjense cómo estamos en cuanto a porcentajes. 41% EXA, 37% los 40 principales, y en tercer lugar con un 31% está Spotify Free, la versión más básica. Claro, en donde pues vas a encontrar, si no pagas 100 pesos mensuales, vas a encontrar un anuncio, no vas a poder modificar tus playlists pues al modo que te guste, no vas a poder adelantar las canciones de las playlists, si no te gustan solamente vas a poder hacer el cierto número de movimientos. Con la versión que pagas 100 pesos, pues ahora sí tienes toda la música del mundo a un clic de distancia. Sin cortes puedes... comerciales. Claro. Si ya no quieren escuchar al Corno, ni al Gimo, ni a Félix Elorriaga, ni a Nelson Balades, pues ya tienen Spotify. Pero se van a sentir solos. Exactamente, solos. Lo que comentamos, esa frase que atribuíamos, bueno, no se le atribuíamos, se le atribuye a Luis Gerardo Salas, que la radio es eso que hacemos entre canción y canción. Así es, y bueno, en base a esto que platicas, mi querido Nelson, pues sí, las tecnologías, el Google Play, el Deezer y todo lo que viene detrás de estas el plataformas. RDO y así. Sí, sí, sí, está muy cañón. Aquí la cosa es, pues, cómo la radio le va a competir a eso, ¿no? ¿Cómo vamos a seguir siendo tu compañía? No nada más una máquina de hacer música o de tener música. Automatizado, como automatizado, cuando no hay locutor en vivo. ¿Cómo vamos a platicar y compartir esas pláticas? ¿Cómo vamos a compartir la información? ¿Cómo se van a sentir acompañados? Lo apuntabas exactamente. Claro, ¿cómo te vamos a llevar al concierto? ¿Cómo vamos a hacer un evento? Las dinámicas. Las dinámicas, eso no lo va a poder igualar. Es tu pequeño jamás. De Elorriaga, ¿no? Exactamente, o sea, nunca van a tener un Elorriaguita de confianza en ningún otro lado, ¿no? Ni una Almita Rivera, ni mucho menos si tienes pura música, ¿no? Así las cosas. Así es, no va a haber la identificación, no va a haber la empatía en cuanto a las audiencias, pero finalmente esto es lo que hay, está cerca el Spotify de estas cadenas de radio juvenil, entre ellas la de nosotros, que todavía se mantiene en el primer lugar de preferencias de acuerdo a este estudio. Así es, mi querido Nelson. Y para cerrar en el canal del desagüe, lo que pasó con el cambio de frecuencia de Universal Stereo en la Ciudad de México, una estación Universal Stereo con la voz de Adolfo Fernández Cepeda, claro. Memorable la voz universal, como se le conoce. Sí, claro. Pero bueno, es porque Radio Centro, que es quien tiene esta frecuencia, ¿por qué la cambió de lugar? Y es así que a partir de hoy, a partir de la medianoche, se aplicaron estos cambios y no es la primera vez que esta compañía hace un movimiento este tipo. Ya Radio Centro había cambiado de lugar en el cuadrante a las estaciones como El Fonógrafo y Formato 21 y a la misma Universal Estéreo por el sitio que ocupaba en ese entonces Sonido Z, hoy conocido como la Z107.3 en la Ciudad de México. Y es que esta empresa, de lejos el primer grupo radiodifusor por cuotas de audiencia en el Valle de México, no informó a sus escuchas los motivos que lo obligaron a llevar Universal Estéreo a la señal de los 88.1 MHz y a Radio Red a la frecuencia del 92.1 MHz. Esto es una información que el diario Economista detalla muy de manera profunda y explica las razones, pero aquí dice la nota, pero por razones de negocio como renovación de concesiones de espectro y de contrato de operación con terceros pudieran ser el trasfondo de estas decisiones y ante un complejo escenario comercial que enfrenta Grupo Radio Centro en su día a día desde abril de 2015, que se aventó a querer ser el postor de la cuarta cadena de televisión. Eso le, de alguna manera, le afectó, y entonces es que hubo de alguna manera otras compañías involucradas donde Radio Centro arrendaba frecuencias, por ejemplo la que había con José Gutiérrez Vivó y su empresa Radio Red, y es así que tuvo que hacer cambios de señales porque Universal Estéreo empezó en el 107.3 de la Ciudad de México, pero como estaba en proximidad de cuadrante con 106.5 mix de Grupo Asir, se decide mover al 92.1 en aquellos años, y es así que como también están otras frecuencias cerca, se le vuelve a hacer otro movimiento a los 88.1 de FM. También esta nota explica que había tratos con el Grupo 7, otro grupo radiofónico que tenía en operación la emisora Cristal, que transmitía hace unos años en el 92.1 de FM. Es así los enroques, las sinergias que se hacen con grupos radiofónicos. También cuando estuvo Gutiérrez Vivo, arrendó tres frecuencias, y entonces es así que se hacía una cuestión muy confusa, pero la realidad de este grupo, de Grupo Radio Centro, es que Universal Stereo está en el 88.1 de FM en la Ciudad de México, con la voz de Adolfo Fernández Cepeda, toda una tradición, todo un referente de la locución, una voz única, que incluso única, también claro. A nuestro colega Joaquín Pardavé, del Sistema Michoacano, le grabó un saludo para su programa del Sistema Michoacano. Perfecto, mi querido Nelson. La próxima semana, ¿qué te parece si hablamos acerca de esta expansión de estaciones en Guadalajara, en México. O sea, va a haber una estación, para explicarlo fácilmente, va a haber una estación en medio de dos, ¿no? O sea, así es, porque el cuadrante, la banda ancha, se va reduciendo y es lo que va a tener más competidores. Pero por ahora es el bajarle switch al streaming de esta semana y nos despedimos agradeciendo el favor de su atención. Se quedan en Punto de las 7 con Alma Rivera en estos micrófonos y por ahora nos vamos retomando la costumbre a barras cromáticas. Por el momento apagamos la pantalla radial de Nelson y te esperamos la próxima semana con más anécdotas, datos e historias de eso que tanto nos gusta. Hasta la próxima. Pantalla apagada en Nexatrax. Reinventa tu cocina, remodela tu baño, reimagina tu sala, rediseña tu espacio.